Mazatlán es otro, Mazatlán se ha transformado, Mazatlán es ahora uno de los destinos turísticos, no solamente a nivel nacional, que están realmente privilegiados, porque finalmente el Pacífico, la perla del Pacífico, que así se le conoce también a Mazatlán, pues se renueva. Y se renueva precisamente con este tipo de desarrollos. Muchas gracias por confiar en Sinaloa, muchas gracias por confiar en Mazatlán. Esta obra es fenomenal, 65 millones de pesos, algo así entendí, van a generar empleos. Y bueno, pues eso es lo importante es que este tipo de desarrollos se están dando, pero también ha sido también mucho por el trabajo, el esfuerzo que se ha dado muy coordinadamente en los niveles, los distintos niveles de gobierno.